Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En La Rioja, los sectores gremiales se adhirieron a la movilización nacional contra la reforma laboral. Las marchas se realizaron en el microcentro de la ciudad y fueron encabezadas por la CGT, acompañada por otros gremios, sindicatos y organizaciones sociales. Lara González, del Sindicato de Prensa, sostuvo que cada vez que se le saca un derecho a un trabajador, se le agrega un privilegio a unos pocos poderosos. Quieren que trabajemos con miedo y en silencio. Nos dicen que sacando derechos se crea empleo, pero ya lo vivimos y sabemos que no es verdad. Cuando el trabajador pierde derechos, no gana el país. Ganan unos pocos y perdemos la mayoría. Por su parte, Arana, secretario general de ATE, apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei y llamó a los trabajadores a organizarse y reaccionar. Y podamos empezar a decir que los que mandan en el país son los trabajadores, no son esa mierda de empresarios, esa mierda sin fallo. ¿En qué momento vamos a decir basta? Los tenemos que sacar a las patadas en el culo. Sé que después nos dicen que somos golpistas. Finalmente, Sebastián Di Fiori, secretario general de la UOCRA, puso el foco en la situación del sector de la construcción, que ya registra más de 10.000 puestos de trabajo perdidos en la provincia debido a la paralización de la obra pública. ¡Milei! Y a todos los libertarios que nos están escuchando, no somos boludos, los trabajadores no son boludos, ya le mintieron. Y hoy el trabajador tiene hambre, las familias tienen hambre. Quieren amenazarnos con desfinanciar las obras sociales, desfinanciar los gremios para que no tengan la oportunidad de defenderse. En contraposición, el Centro Comercial de La Rioja se expresó a favor de la reforma laboral, argumentando que, aunque el trabajador no lo vea en su bolsillo, cada empleado le cuesta al empleador alrededor de 2 millones de pesos por mes. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.